Wester Spaghetti. Y hoy vamos a recordar Sabata viene a matar. Sabata viene a matar. Es un western spaghetti italiano del año 1969, de 110 minutos de duración, filmado en Technicolor, cuyo título original es Ehi amico, se Sabata hai chiuso, producido por Alberto Grimaldi y dirigido por Gianfranco Parolini, sobre historia y guión de Renato Izzo y Gianfranco Parolini, cuya fotografía fue tarea de Alessandro Mancori, encargándose del montaje Edmond Lozzi y del vestuario Carlo Simi, siendo la música compuesta por Marcello Giombini. Fueron sus protagonistas Lee Van Cleef como Sabata, William Berger como Banjo, Ignacio Spalia como Garrincha, Nick Jordan como el indio callejero, Franco Ressel como Stengel, Gianni Rizzo como el juez O'Hara, Antonio Gradoli como Ferguson, Linda Veras como Jane, Robert Undar como Oswald, acompañados por Carlo Tamberlani, Spartaco Conversi, Andrea Aureli, John Barta, Giuseppe Maffei y Romano Pupo. Y no acreditados participaron Fortunato Arena, Gino Marturano y Mimmo Poli, entre otros. En Doherty, un pueblo de frontera, el ejército deposita durante la noche $100,000 en la caja fuerte del banco y quedan soldados custodiando el mismo cuando se desata una lluvia y se ve que se movilizan varios hombres que van eliminando los soldados que custodian en torno y se llevan sus cadáveres. Mediante la participación de tres hermanos acróbatas que están con su carreta en el lugar, uno de ellos es impulsado al balcón e ingresa matando a los soldados que quedaron en el interior y abre la puerta principal para que inmediatamente ingresen hombres con cuerdas y a tiro de caballos arrancan la reja que protege la caja fuerte. Y enseguida otros ingresan una vía por la que acercan una zorra sobre la que hacen caer la caja fuerte y así la transportan a una carreta que arriman sobre la que cae y parten inmediatamente con ella. En ese momento ingresa al pueblo el pistolero Sabata, quien pasa frente al banco viendo la puerta abierta y llega al salón, siendo abordado por un vagabundo llamado Garrincha, que le señala a su amigo indio y acróbata, apodado Gato Callejero, que está sobre un techo en el edificio de enfrente. Sabata le obsequia $1 de plata con el que se va a beber ingresando al salón e interviene en la mesa de dados donde el croupier está desplumando a un hombre con dados cargados. Disparándole a uno de los dados, con una pistolita que carga 6 balas, y luego arroja sus dados a la mesa y gana el pozo, que se lo entrega al hombre diciéndole: usted los ganó. Allí en el salón está Banjo, un pistolero llamado así porque nunca abandona su banjo, que siempre está tocando y que es un viejo conocido suyo, y saluda a Jane, que le sirve un whisky. En ese momento ingresa un soldado herido que antes de morir anuncia que acaban de robar el banco. Ello provoca una gran conmoción y se organizan partidas de persecución. Al amanecer, Sabata decide ir en busca de los bandidos y desde una colina los divisa y los alerta con un disparo. Los 5 bandoleros se ríen porque a esa distancia las balas no llegan. Pero Sabata acopla un caño especial a su rifle y mata a todos los bandidos, recuperando la caja fuerte. Y retorna al pueblo con la carreta, la caja y los bandidos muertos, trayendo su caballo de tiro. Y cuando ya está el ejército. El oficial que cerró el candado constata él mismo con la llave y da el visto bueno, retornando la caja fuerte al banco. Luego le pregunta a Sabata cuánto desea de recompensa y le pide $5,000. A lo que Garrincha le comenta que es muy poco, pero Sabata se ríe y le dice que es legal. Tras descubrir que los verdaderos organizadores del atraco son personalidades ilustres e importantes del pueblo que pensaban utilizar el dinero para comprar tierras, ante el inminente paso del ferrocarril que se viene construyendo y vendérselas oportunamente. Y entre ellos están Stengel, un tipo soberbio en el manejo de armas de duelo, que es el principal instigador, el juez O'Hara y Ferguson, el dueño del salón. Sabata decide chantajearlos, y Stengel, mediante Oswald, hace matar a los 3 hermanos acróbatas para librarse de ellos, temiendo que Sabata los intime. Luego intentará matar a Sabata contratando pistoleros asesinos y emboscándolo, pero gracias a sus numerosos recursos y los 2 compinches que se le apegaron, siempre logra salvarse. Finalmente convencen a Banjo, prometiéndole $100,000 en recompensa por el cadáver de Sabata, quien decide con Garrincha, experto en arrojar cuchillos, y el indio acróbata, atacar durante la noche la mansión de Stengel, que está reunido con el juez O'Hara y Ferguson. Instalan cartuchos de dinamitas por todos lados y mata a uno de los guardias, al que descubre Oswald, y alerta a todos los pistoleros, y el juez O'Hara se va en su carreta. Se arma un tiroteo infernal y Sabata dispara haciendo explotar las dinamitas, matando a todos y a Ferguson con la ayuda de alguien que dispara desde afuera de la finca. Sabata enfrentará a Stengel en su salón de armas y blancos metálicos de figura humana, quien con sus habilidades embreta a Sabata con armas de duelo. Sabata le dispara y falla, quedando expuesto, y observa un arma con una cerbatana, a la que le arroja $1 de plata y hace que se dispare, impactando la cerbatana en el corazón de Stengel. Cuando sale, recibe un disparo que le roza el cuello, dejándole una herida, y es de Banjo, que era quien disparaba de afuera, y que de hecho, dentro de la caja de resonancia de su instrumento, porta un rifle que el pistolero usa con increíble habilidad, y a su lado aparece el juez O'Hara. Sabata le propone un duelo al amanecer por su recompensa, y bajo un clima ventoso caerá abatido por Banjo, para consternación de Garrincha y alegría de Jane, que corre hacia él. El juez O'Hara le trae el dinero de la recompensa ante la mirada del sheriff y sube a la carreta donde Garrincha y el indio han colocado el cadáver de Zabata y les dice que él se encargará de enterrarlo, pero desecha a Jane cuando ella quiere subir su maleta para irse con él y Banjo parte solo. Cuando transita por las colinas, se sube al caballo con la maleta del dinero, quedando la carreta en el camino. Pero se ve una mano que toma el rifle que está debajo de la carreta y es Zabata, que le dispara haciéndole caer la maleta del dinero. Cuando llegan cabalgando Garrincha y el indio con el caballo de Zabata, Banjo sin su instrumento queda expuesto y Zabata le dice: habíamos acordado el 50% para cada uno, y le obliga a que coloque la maleta en su montura y le dice que solo recibirá la mitad de la recompensa del ejército. Le entrega la mitad a Garrincha, que le pasa la mitad al indio, y Zabata parte en su caballo. Pero se detiene, arrojándole su parte a Banjo, quien cuando va a recoger el fajo, Zabata le dispara con su pistolita y el dinero se desparrama volando por el viento y le dice: ¡recógelos! Y Banjo corre desesperado tratando de atrapar los billetes, lo que también hace Garrincha, que le grita a Zabata: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y le responde: no te lo dije. Y se aleja cabalgando tranquilamente. Este muy entretenido western con mucha acción y buenos detalles de las armas, que goza de una muy buena fotografía y un parejo nivel de interpretaciones de los intérpretes principales, dirigido con esmero por Gianfranco Parolini, forma parte de una trilogía, siendo el segundo Adiós Zabata, que interpretó Jules Reiner en 1970, y el tercero, nuevamente con Lee Van Cleef, se titula El retorno de Zabata, del año 1971. Zabata viene a matar fue filmado en el desierto de Tabernas de Almería, en Andalucía, España, y en los estudios Helios de Lacio, Roma, durante el mes de abril de 1969. Se estrenó en Italia el 16 de septiembre de 1969 y en la Argentina tuvo un estreno multitudinario el 5 de noviembre de 1970. En los cines 25 de Mayo, Constitución, Cuyo, Gran Rex, General Belgrano y Rivera Indarte, más 4 cines suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy este Western italiano del año 1969 con Lee Van Cleef, que se tituló Zabata viene a matar.